me preguntas si quiero salir contigo y no para reunirme en tu casa. Dice que te gusta vacilar tú y yo solitos. Quiero saber lo que pasa. Ya empezamos con chile y ya no vas hablando los chile. Y luego te pregunto mami, cuando we bounce, bounce, bounce, bounce. Y se formó un drama. Siento feliz cuando tú estás cerca de mí. Jamás imaginé que te iba a terminar así, haciéndolo con ropa, besándote en la boca y tú diciéndome al oído cositas que me provocan. Llevamos meses saliendo y no hemos hecho nada. Hoy de seguro terminamos en la cama. Después de hoy lo hacemos todos los días sin miedo. Y tú serás mi gata y yo seré tu jevo. Envuélvete, dale, prende la vela, que esta noche la pasión va a ser de novela. En la cama, en el piso, en la bañera. Grita lo que tú quieras aunque se escuche afuera. Mañana yo seré tu sol y tú serás mi cielo. Te quiero y no me importa que lo sepa el mundo entero. Hoy te amo a los bandoleros. Te vuelvo el cuello, te azoto y te jalo el pelo. Y se formó un drama, de mí no se escapa. Yo sé que conmigo te quedas, eres parte de este dilema. Y se formó un drama, de mí no se escapa. Yo sé que conmigo te quedas. Mami, let's bounce, bounce, bounce. Conmigo se enamora, sin mucha demora. De ti no dame así, se va a buscarme a mí. Es loca con mi lollipop y le doy más. Mi gata no se cansa, sabe disfrutar. She likes the way I touch, I kiss her. Completita en mi cama, la pasarás bien, bien.